Es Radio Universidad Veracruzana, transmitimos en línea www.v.mx. Gracias por estarnos acompañando en este domingo 23 de junio del 2019. La invitación es permanente a seguir con nosotros, transmitimos en línea www.v.mx. Enseguida, la emisión El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Edward Elgar y Ralph Vaughan Williams. En primer término presentamos a su atención la canción para voz y piano, Cansada, sobre un poema de Ursula Vaughan Williams, de Ralph Vaughan Williams. Interpreta el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. Escuchamos la canción para voz y piano, Cansada, sobre un poema de Ursula Vaughan Williams, de Ralph Vaughan Williams. Interpretó el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. A continuación le invitamos a escuchar, de las marchas Pompa y Circunstancia Opus 39 de Edward Elgar, marcha número 2, en la menor. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Barito Cuero. Escuchamos Marcha, Pompa y Circunstancia número 2 en la menor, de Edward Elgar, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Barry Tocqueville. A continuación le invitamos a escuchar cuatro canciones sobre poemas de Fredegond Show, de Ralph Vaughan Williams. Movimiento y Quietud, Cuatro Noches, El Fantasma Nuevo y El Molino de Agua. Interpreta el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. Oh. Stroke the Escuchamos cuatro canciones sobre poemas de Fredegund Show, de Ralbon Williams, interpretadas por el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. A continuación escucharemos, de las marchas Pompa y Circunstancia Opus 39 de Edward Elgar, marcha número 3 en do menor. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Barry Tocqueville. Escuchamos Marcha, Pompa y Circunstancia número 3 en Do menor, de Edward Elgar, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Barry Tocqueville. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el ciclo de canciones de viaje de Ralph Vaughan Williams, sobre 9 poemas de Robert Louis Stevenson. El vagabundo. Que la belleza despierte. Fogata a la vera del camino. Juventud y amor. Ensueños. Los infinitos cielos relucientes. ¿Hacia dónde debo errar? Brillante es el aro de palabras, y he recorrido cuestas y bajadas. Interpreta el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. Thank you. And bright blows the moon.

la parte final de nuestra emisión escuchamos el ciclo de canciones de viaje de Ralph Vaughan Williams sobre poemas de Robert Louis Stevenson. Interpretó el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En Radio Universidad Veracruzana ya son las 10 de la mañana con 56 minutos. Gracias por estarnos acompañando. Transmitimos en línea www.v.mx. Vamos a continuar con la programación de este domingo 23 de junio del 2019 y enseguida le tenemos música de los 70, balada pop rock de la década de los 70. Like committing a crime.